porque todos tenemos una banda sonora. En la radiografía recordamos los cantantes, grupos y grandes canciones que forman parte de nuestra vida. Los miércoles tienes una cita con lo mejor de la música de todos los tiempos en nuestro Revival Musical. Inconfundible su voz, ¿verdad? Buenas tardes, Fernando Novo. Buenas tardes, Patricia. Pues sí, inconfundible aquí Cyndi Lauper, una de mis cantantes favoritas, especialmente sus discos, que fueron muy pocos en la década de los años 80. Pocos, pero repletos de grandes canciones, uh-huh, como vamos a descubrir hoy en este Revival Musical. Pues sí, porque es la protagonista absoluta esta tarde, como bien dices en tu sección Revival Musical. Una cantante que, bueno, ha tenido sus altibajos en su carrera, pero que ahí está, que lleva más de 30 años al pie del cañón actuando y siempre con una imagen muy particular que la hace también fácilmente reconocible, ¿verdad? Sí, lo cierto es que Cyndi Lauper siempre ha mantenido esa originalidad a la hora de vestir. Podemos verla de una forma un tanto más clásica, más moderna, pero siempre ha mantenido ese estilo, como dices tú. Bueno, a partir de los años 90 su carrera ya fue un poco más irregular, ya no estaba en primera línea de lo que es el mundo de la música, no era una de las cantantes más importantes pasados esos años, pero sí que ha sabido mantener su carrera. Hace poco publicó un disco de música blues que ha tenido unas críticas excelentes para aquellos que les interesa y los entendidos de este género de música. Y bueno, pues empezamos aquí hablando de esta neoyorquina que nació en el año 1953, tiene 60 años. Pues está estupenda y con un cutis maravilloso. Sí, sigue teniendo cara de cría, ¿verdad? Sí. Porque siempre ella tenía una expresión como muy risueña, muy inocente. Sí. Parece que nunca ha roto un plato, dan ganas de achucharla, Cyndi Lauper. ¿Nació en Brooklyn? Sí, exacto. Y bueno, pues sus padres vienen de inmigrantes y bueno, el padre de ella concretamente es de origen alemán y suizo y la madre es italoamericana, de Sicilia más concretamente. Y bueno, Cyndi Lauper con tan solo 12 años ya empezó a tener un sentimiento especial hacia la música. Cuando le regalaron su primera guitarra empezó a componer y de ahí ya, pues bueno, ella comenzó a soñar con dedicarse a esta profesión y en la década de los años 70 comenzó a formar sus propios grupos musicales. Allá, ya hacia finales de los 70, sí que tuvo problemas con las cuerdas vocales, tuvo una lesión y, bueno, casi se queda prácticamente sin voz. Esto hizo que se alejase un poco de lo que era la música, cuidar su voz y ya cuando estaba recuperada, pues nada, volvió a las andadas y formó un grupo llamado Blue Angel. Con este grupo, en 1980... consiguió grabar un disco, bueno, era una música, yo es que tuve el vinilo, y bueno, era una música un poco en plan años 60, no era tan moderno como lo que podemos entender que puede hacer Cyndi Lauper. Y bueno, el disco la verdad que recibió muy buenas críticas, pero para el público pasó desapercibido y no se vendió muy bien. Y entre otras cosas, Cyndi Lauper odiaba, parece ser que no le gustaba absolutamente nada la portada que hicieron para este disco, por lo cual para ella no fue un trauma deshacer esta banda. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco cómo sonaba este primer grupo, Blue Angel, donde cantaba Cyndi Lauper con una canción, Maybe Hell Now, que les va a ser muy popular a la gente que haya escuchado la música de Cyndi Lauper, porque esta canción ella en su segundo trabajo en solitario, Two Colors, la volvió a grabar y la hizo más suya todavía. Maybe Pues sí que tiene ese toque de los años 50, 60. Sí, y hay canciones que todavía se notan muchísimo más que en esta, ese toque. O quizá yo no lo noto tanto porque yo ya conocía esa canción antes de comprarme el vinilo de Blue Angel. Por eso que he dicho antes que Cyndi Lauper volvió a rescatar esta canción para honor de sus trabajos en solitario. Pues bien, tras disolverse este grupo, pues Cyndi Lauper decide entonces comenzar su carrera en solitario y dejarse ya de grupos y, pues eso, diversidad de opiniones. Sí, como suele decirse, el buey solo bien se lame. Y dijo ella, mira, ala, yo a lo mío. Ella seguía componiendo sus propias canciones y fue en el año 1983 cuando firmó por una discográfica, por Trair Records. Y bueno, aquí se trataba un poco de fomentar y explotar ese look tan extravagante que se había trabajado la chica y que gustó tanto a los amantes de la música pop, de la música New Wave de principios de los 80, e incluso conquistó, Cyndi Lauper, con esas pintas, al público punk, porque sí que llevaba una estética muy punky, eso de llevar los laterales rapados, el pelo rojo, verde, amarillo, maquillarse todos los colores, de muchos colores, muy exagerada, ojos, sí. Y encima su look, su vestimenta, era un poco el háztelo tú mismo, que es un poco la base de la filosofía del punk, hacértelo tú mismo. Y entonces Cyndi Lauper, con este primer trabajo, se metió a todo el mundo prácticamente en el bolsillo. Y este primer trabajo, que se cumple ahora 30 años de la publicación de este disco, se hizo inusual y que Cyndi Lauper lo está celebrando con una serie de conciertos donde interpreta a todas las canciones que componen este disco que ha vendido a lo largo de la historia 25 millones de copias, que se dice pronto, y que la convirtió en la primera cantante femenina en colocar 4 canciones en el top 5 del Billboard. Canciones que vamos a escuchar, y vamos a empezar por quizás su canción más controvertida, una canción con mucha fuerza, se llama Sip Bob, y digo controvertida porque ocasionó cierta controversia al tratarse de un tema en el que Cyndi Lauper decía que masturbarse era algo bueno. Además, para calentar más las lenguas viperinas, Cyndi Lauper dijo que las voces de esta canción las había grabado estando ella sola en el estudio, desnuda. Y bueno, esta canción, que es una maravilla, alcanzó el número 3 en la lista, pues como he dicho, del Billboard. Pues bien, Sip Bob fue uno de los grandes temazos de este disco. En el año 1983 se publicó, pero hay una canción que quizás todos conozcamos más porque es de las que más suenan en todos los sitios, e incluso también hay que decir que tiene infinidad de versiones de todos los estilos hechas por todo tipo de cantantes y grupos alrededor del mundo. Es que es como un himno ya, este tema del que vas a hablar. Pues este tema es ni más ni menos que Time After Time, una para la crítica y para el público en general se la considera una de las mejores baladas de todos los tiempos. Y bueno, yo estoy de acuerdo, aunque después vamos a escuchar otra balada también de Cyndi Lauper y de este primer disco, que también para mí está a la altura de este Time at the Time. Y bueno, fue también nominada al Grammy en la categoría de Mejor Canción del Año. No se llevó ese premio, creo recordar que se le llevó Tina Turner, pero bueno, así todo, ya conseguir estar nominada como Mejor Canción del Año es todo un logro. Y disfrutamos de este Time After Time. Como curiosidad, para aquellos que hayan visto el videoclip, decir que en el videoclip, habitualmente en estos primeros vídeos que hacía Cyndi Lauper, solían salir sus propios padres, haciendo de sus propios padres. Canción Time After Time, bueno, pues eso, que ha quedado como un himno, como tú comentabas, ha sido versionada un montón de veces, pero para mí la original sigue siendo la mejor. Además es que es totalmente atemporal. Hay canciones que envejecen bien, hay otras que no también, sí. Y hay otras que muy mal. Y en este caso, pues yo creo que Time After Time sigue sonando tan fantástica como hace, como sonó por primera vez hace 30 años. Además el mensaje que transmite, ¿no? Que es el de una persona que va a estar ahí una y otra vez, aunque tú caigas. Se puede aplicar a la amistad, al amor. Sí, además el videoclip es muy bonito para aquellos que tengan oportunidad de verlo en YouTube, por ejemplo, porque es como una pequeña mini película. Sí, y es entrañable, también muy bonito. Y ese rechazo también a la que se ve sometido un poco Cyndi Lauper cuando cambia de estética, porque ella al principio lleva como una peluca de niña mona y cuando se quita ante el chico al que acaba de conquistar esa peluca y ve realmente el corte de pelo que lleva, como he dicho antes, el pelo rojo, rapado, pues cambia un poco la historia y es ahí cuando ella se siente un poco dolida e incomprendida por el entorno en el sitio donde se desarrolla esta pequeña historia de amor y es cuando pues pide tiempo al tiempo. Sí, y estaba yo intentando recordar si el actor que sale con ella en ese videoclip es reconocible o no. Es que a veces se me mezclan los videoclips. Porque, por ejemplo, ahora mismo me viene uno de Madonna en donde salía Keith Carradine, el hermano de David Carradine, me parece que era. Sí, en uno de Madonna. Entonces a veces se me mezclan los videoclips, sobre todo los ochenteros. El actor de este videoclip, no sé concretamente el nombre de él, pero sé que también aparece en otros vídeos de Cyndi Lauper, como en True Colors, en el año 1986. Ajá. Y bueno, pues vamos ahora con otra balada de este preciosa disco. Preciosa también. Que quizás el gran público la conozca menos que Time After Time, quizás también porque no se promocionó tanto con un videoclip como esta que he dicho, pero para mí está a la misma altura que la canción que acabamos de escuchar ahora. Y esta canción pues fue la que convirtió finalmente a Cyndi Lauper en la primera cantante en tener 4 canciones en el top 5 del Billboard con All Through the Night. Duda preciosa, también otra balada muy bonita de Cyndi Lauper. Pues sí, esto nos sirve para animar a la gente a hacerse con este disco, que porque he de decir que es que no me extraña que haya vendido tantas copias porque está repleto de buenas canciones y encima Cyndi Lauper es una buena intérprete y una buena cantante en todos los sentidos, tanto en fuerza vocal como estética como de composición, porque ella es músico y compositor también. Y bueno, en un primer momento ella quería que este primer disco de ella, que todas las canciones fuesen compuestas por ella, algo que en un principio la discográfica se negó y en cierta forma pues como que la obligó un poquito a meter otras canciones compuestas pues por otros compositores, como es el caso de la canción que vamos a escuchar ahora. Pues que menos mal que la obligaron. Sí, uno de sus grandes hits también, que es este Girls Just Wanna to Have Fun. Chicas solo quieren divertirse. Eso mismo. Así, traducido. Una canción que ya había sido grabada por el compositor Robert Hazard allá en el año 1979 y que, bueno, Cyndi Lauper, con permiso del compositor, reescribió la letra y, bueno, le dio un toque más femenino, haciendo de esta canción pues un himno feminista y que, bueno, pues la llevó, pues como he dicho antes, la llevó a vender tantos millones de discos alrededor del mundo, porque si Time After Time es, como tú dijiste, es un himno, yo creo que esta canción a día de hoy también es un himno. Sí, porque además esta canción, yo creo que 2 décadas después volvió a hacer otra versión y la incluyó en la banda sonora de A One Fu, Gracias por Todo, Julie Newmar. En donde, bueno, era la historia de 3 drag queens, interpretadas por Patrick Swayze, John Leguizamo y Wesley Snipes. Y bueno, se utilizaba esta canción al final y yo creo que incluso, no sé si salía ella haciendo algún pequeño cameo, ahora no lo tengo muy claro, pero la canción, con un tono más reggae, sí que la... La película esa no la he visto y podría ser porque Cyndi Lauper pocos papeles ha hecho, pero algo ha hecho también en el cine, incluso cameos en series de televisión, pues te digo que sí podría ser. Pues nos quedamos con la, digamos, la primera versión de Cyndi Lauper, porque ya hemos dicho que es de otro autor, pero esta es la primera versión de Cyndi Lauper de Las chicas solo quieren divertirse. organización impulsora de discapacitados. Porque cada día trabajamos por la integración, queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados. Porque cuando sale el sol, sale para todos. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Pues sí, estamos en la radiografía, en la sección de Fernando Novo, Revival Musical, escuchando lo mejor de Cyndi Lauper. Menudo repaso que nos estás haciendo, Fernando. Pues sí, aquí empezamos esta segunda parte con Change of Heart, una de las grandes canciones que estaban incluidas en su segundo trabajo, True Colors. Escuchamos unos segunditos y volvemos con ella. Pues ahora me da la risa porque Patricia me está haciendo reír y encima claro, me abre el micrófono. Estoy intentando hacerte una foto y no puedo, no me dejas. Bueno, pues seguimos aquí. Vamos al año 1985, por aquel entonces, pues Cyndi Lauper era un poco la cantante de moda, ya con dos Grammys bajo el brazo, uno de ellos como mejor cantante nueva. Pues aquí ya sabemos que la importancia que tenía por aquel entonces las bandas sonoras, las canciones ayudaban a promocionar una película y viceversa. Y entonces aquí Cyndi Lauper pues fue elegida para componer una canción para la banda sonora de la película Los Goonies, de Steven, producida por Steven Spielberg. Y bueno, aquí Cyndi Lauper compuso Good Enough. En la película hay que decir que hay en una escena, se ven a los chicos de la película que están viendo la televisión y ahí se ve como una especie de actuación, videoclip, no se sabe muy bien, de Cyndi Lauper. Hay que decir que eso también viene a ser como un pequeño cameo, ¿no? Es un cameo. Ella también sale en Los Goonies. En Los Goonies también podemos ver a Cyndi Lauper, esa gran película que es de los 80 y que para muchos dicen que todavía no se ha hecho una película de aventuras tan especial como Los Goonies. Hombre, a día de hoy. Hombre, es que a los que tenemos ya cierta edad nos marcó la infancia y la adolescencia, ¿eh? Sí, esa película. Es una película que a día de hoy sigue estando muy presente. De hecho, yo creo, no he visto la película, pero esta española que se ha estrenado hace poquito, Zipi Zape, yo he visto el tráiler, un tráiler de estos que te dan un poquito largo, como de 3 minutos, y sí que me recuerda mucho el argumento o la trama a la película Los Goonies. La busca de unos niños, que se meten en una aventura como un poco extraña con el malo que les persigue. Sí, que es un poco Los Goonies y claro, nos hizo soñar aquella película. Ha marcado Los Goonies. Sí, sí, yo creo que casi todos salimos en busca de Willy el Tuerto. Pues Good Enough entró en el top 10 de la lista del Billboard. We'll be right back. ya te digo, Novo, para los que tenemos, bueno, pues nacimos ahí a mediados de los 70 y crecimos en los 80, este también es otro himno, ¿eh? Pues sí, por, como tantos que había también en las bandas sonoras de las películas de todas las épocas, yo creo, menos en los últimos 10 años, me atrevo a decir. Y mira, eso nos viene bien para hacer un revival musical especial bandas sonoras. Perfecto. Porque hay canciones muy grandes y que rápidamente asociamos con una película. Uh-huh. Y viceversa, películas Estupendo. Que asociamos pues mira, con canciones. Tomamos nota. Pues sí, porque hay muy buenas canciones. Y bueno, continuamos con Cyndi Lauper en 1986, como he dicho, y he dicho otra vez, por nada, lo vuelvo a decir. Publicó su segundo trabajo en solitario, Two Colors, y bueno, aquí contó con colaboraciones de lujos como Billy Joel, Neil Rogers o las Bangles. Y bueno, vamos a escuchar la canción que da nombre a este disco. Una canción con mucho significado para la cantante y también para la comunidad gay, porque Cyndi Lauper desde siempre ha sido una abanderada a favor de los derechos de los homosexuales. Y esta canción pues define, viene a definir los colores de la bandera gay, que todos sabemos que son los colores del arco iris. La escribió tras la muerte de uno de sus mejores amigos, que era homosexual y murió de sida. Y también un poco como apoyo a su hermana mayor, Ellen, la cual pues era lesbiana. Y Cyndi Lauper, cuando su hermana pues la dijo su orientación sexual, entonces ahí empezó a ver otra realidad, lo que era el colectivo de gays y lesbianas, y entonces empezó a cuestionar muchas cosas, entre otras, porque su hermana por la calle o cuando se mostraba tal y como era, era injustamente insultada sin haber hecho nada a nadie. Y bueno, todo esto llevó a Cyndi Lauper, como he dicho, a ser una defensora y abanderada de los derechos de los homosexuales. Esta canción, muchos años más tarde, también sirvió para dar nombre a un refugio que fundó la propia cantante para homosexuales, con programas de ayuda social y educativa para personas desfavorecidas que pudieran encontrar trabajo y encaminar su vida hacia algo más digno, porque Cyndi Lauper creó esta asociación cuando se enteró que el 40% de las personas que viven en las calles de Nueva York pues son homosexuales, que su familia les rechaza y los echan a la calle, lesbianas y transexuales. Y entonces pues decidió hacer como este pequeño refugio para que la gente tuviese, encontrase un poco una salida y pudiese encaminar su vida. Pues excelente canción, que igual años más tarde también la versionó Phil Collins, creo recordar. Y esta canción pues también le valió una nominación de nuevo al Grammy a Cyndi Lauper. No se llevó el premio, pero bueno, le valió esa nominación. Y avanzamos ya en el año 1989, Cyndi Lauper publicó su tercer disco en solitario, A Night to Remember, y yo quiero compartir ahora una de mis canciones favoritas de este disco, antes de ir al gran single de Cyndi Lauper, la canción que más ha perdurado en el tiempo de este trabajo, pero yo me quedo con esta preciosa canción llamada Heading Wedge y la quiero compartir con vosotros. Como vemos, aunque hemos escuchado baladas de Cyndi Lauper, ya aquí empieza otro camino como más intimista, incluso a veces puede llegar un poco lo acústico, no en este disco, sino en el que sería su siguiente trabajo. Y como he dicho antes, entrado en la década de los 90, su estilo fue cambiando y ya, especialmente aquí en Europa, empezó a ocupar un plano un poco más secundario, no en primera línea de lo que es dentro de la música. Y bueno, como he dicho antes, vamos a escuchar el que fue el gran single de este disco, A Night to Remember, la canción I Drove All Night. Y el vídeo, que el también video. Marcó. Sí, el vídeo también es muy importante en aquella década en la que surgió el fenómeno del videoclip con canales como MTV y que tan fantásticos videoclips se realizaban y que después vinieron a ser los videoclips como muy repetitivos, se habían perdido prácticamente toda la magia hasta que llegó Lady Gaga. Y bueno, aunque yo tengo mis más y menos estos últimos días con Lady Gaga, hay que reconocer que ella ha recuperado el concepto videoclip como se entendía pues hace 30 años. Y bueno, eso es todo un logro y yo pues se lo valoro. Y bueno, pero seguimos aquí con Cyndi Lauper. Esta canción que vamos a escuchar ahora fue su último top 10 hasta la fecha, que a día de hoy, pues quién sabe, oyes, puede sacar un disco que la vuelva a la primera línea de la música. Y bueno, pues como he dicho, después de este disco en Europa ya se nos fue perdiendo un poco la pista y aquí vamos a disfrutar esta canción que hay gente igual más joven que la puede identificar también con Celine Dion, que hizo su propia versión pues hace 10 años, yo creo, no este sé cuánto. Este tema que se titula I Drove All Night, yo conduje toda la noche, que es de Roy Orbison, escrita por Roy Orbison, que él también hizo su propia versión. Su propia versión, y Roy Orbison la grabó, creo que en el año 92, poco antes de fallecer. Posterior a Cyndi Lauper. Primero la grabó Cyndi Lauper y dos años después así, él grabó su propia versión y ya poco después el pobrecito falleció. Pues yo decir que esta versión de Cyndi Lauper me encanta. To escape, the city was sticky and cruel. Y vamos con el último tema que nos tienes preparado, que es súper marchoso. Pues sí, ya vamos acabando aquí este repaso a esta extraordinaria cantante y sobre todo su primera etapa en los años 80, repleta, como hemos visto, de grandes canciones y todavía hay muy buenas canciones en sus discos, pero bueno, no podemos ponerlo todo. Bueno, daría para unos cuantos programas. Y yo espero haberos hecho disfrutar tanto como disfruto yo cuando escucho la música de Cyndi Lauper, esta cantante, como he dicho, de look extravagante, voz a veces algo chillona, pero sobre todo temperamento alegre. Chillona, bueno, hemos podido comprobar en este I Drove All Night que también sabe bajar la voz, porque le da en este tema de Roy Orbison un toque como más sensual, más como más pausado, y a mí eso también me gusta. Baja y luego sube, así que tiene buen instrumento, que es su voz, sí, y sabe manejarlo muy bien. Y bueno, pues nos despedimos con una canción del año 1988, una canción que ella compuso para como tema central de su primera película, una película titulada Vives, que aquí en España creo recordar que se tituló El secreto de la pirámide. Era una comedia así como de enredo, como que buscaban un tesoro o algo. Yo la vi, pero hace tantos años que no te puedo decir el argumento. Sé que fue una película bastante divertida. ¿El secreto de la pirámide no era la de Sherlock Holmes? ¿Esta es algo de la pirámide? El secreto de la pirámide de oro. Creo recordar algo así, creo que era el título. No me acuerdo muy bien porque ya hace unos pocos años que la vi, Patricia. Y bueno, pues... Pero para eso tenemos aquí internet y vale, rápidamente... Te saldrá seguramente porque encima la interpretó con el actor este de la Jeff película... Jeff Goldblum. La mosca, sí. El sí. Misterio de la pirámide de oro. Eso, el misterio y tal. Es que yo la he visto en la tele, que la estaban dando así una tarde de fin de semana, me parece, sí. Con Jeff Goldblum. Sí. Sí, así de aventuras. Pues esta canción, Holding My Heart, porque ella ya se encontraba trabajando en un nuevo disco, que ya tenía incluso título, pero la casa discográfica se le dio para atrás y al final fue cuando empezó a trabajar en A Night to Remember. Pero esta canción, Holding My Heart, sí que la coló en la banda sonora de esta película y es una canción que ha quedado en la historia como una rareza para los fans de Cyndi Lauper. Es una canción extraordinaria, a mí me recuerda más que a la última etapa de los 80 de ella, a su primer disco. Y bueno, con esta canción me quiero despedir, canción que fue single en muy pocos países, como he dicho, una rareza para los fans, y que solo se publicó en CD en Japón en una edición especial como bonus track del disco A Night to Remember. Y bueno, Holding My Heart para todos vosotros. Con este agujerito en mi corazón terminamos la sección de Fernando Novo, Revival Musical. Pues muchísimas gracias, porque ya sabes que siempre lo pasamos muy bien, pues, echando la vista atrás y recordando. Ya que me aguantéis, por lo menos que lo paséis bien. Bueno, de aguantarte nada, ya lo sabes tú, que disfrutamos a tope. Muchísimas gracias, Fernando, y hasta la próxima edición. Pues hasta la próxima. May I...